Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio 531. Este es su anfitrión, el señor Alex Nation, quien le saluda. Y conmigo, cuento hoy con la grata compañía de el orgullo de Atillo, Puerto Rico to the world, Mr. Gato Orejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, gato? Huepa, Alex, saludos a todo el mundo. Estaba aquí poniéndome al día con Alex sobre el baloncesto superior nacional fuera del aire y de las locuras que pasan. Yo le pregunto a Alex que si eso era baloncesto regular o si eso era NBA Jam. Yo no sé, yo le estaba contando a Gato ciertas cosas que pasaron en el baloncesto superior acá en Puerto Rico, cosas fuera de este mundo, o sea, peleas de coaches con otros coaches, peleas de coaches con los mismos jugadores de sus propios equipos, pelea de los coaches con los árbitros, pelea de los árbitros con el público, pelea de coaches con el público, y lo último, coaches defendiendo a jugadores del equipo contrario en plena acción. O sea, se meten a la cancha a tratar de dar un tapón al el jugador, ¿verdad?, del oponente, en plena acción de tirar, y se metían a la cancha a tratar de dar tapón a los adversarios. O sea, eso nunca antes visto en la historia del baloncesto mundial. Se pasó aquí en Puerto Rico. De verdad que fue una temporada bien el carete, de sub y baja, una cosa fuera de este mundo, mano. Al punto que hasta LeBron James vino al primer juego de la serie final aquí en Puerto Rico. ¡Oh, wow! Sí, ya llevó a LeBron James allá al Rancho Vaquero, en el juego inaugural de la serie final. Y pues, como típico LeBron, ¿verdad?, en LeBron fashion, Bayamón perdió ese juego. They choked. Sí, no, lo salo. Había meme. Oh my God, que tú no tienes idea. Que si el salero, que si el pote de sal de LeBron, fue una cosa horrible, mano. De verdad. No, pero lo que tenían eran que de fuerza de último minuto y entraba LeBron. Ay, ¿te imaginas? ¿Qué? Aunque este año el nivel de competencia estuvo bueno. Este año hubo refuerzos de calidad NBA, o sea, ex-NBAistas que todavía juegan bien y todavía podrían ser factor en la NBA si los firmasen. Acá estuvo el que fue centro de los Golden State Warriors, que se quedó sin contrato, de Marcus Cousins, fue el centro. Oh, really? Sí, de Guaynabo. Nice. Sí, entonces en Quebradía tenían a Whiteside, que fue el centro de Miami, yeah, hace un par de años atrás. También estaba Brandon Knight, estuvo con Quebradilla. Con Ponce jugó el que le soplaba la cara a LeBron. Sí, yo sé quién es. Pues jugó con Ponce también. Lance Stevenson, yo creo que sí, el que se hizo famoso porque le soplaba la cara a LeBron en una serie para sacar a LeBron de concentración. Lance Stevenson estuvo con Ponce. Entonces, ¿quién más te puedo mencionar por ahí? Creo que en Santurce, me parece. Estaba Kenneth Farid, que también estuvo en NBA hace varios años. Te digo, o sea, hubo una buena calidad de jugadores este año acá en la liga. Y la liga fue bien competitiva, una serie bien caliente, mucho drama, muchas situaciones, como ya mencioné, de peleas y cosas. O sea, la liga estuvo bien caliente, las canchas, la mayoría de las veces todas llenas, todo el tiempo. O sea, el baloncesto aquí ha cogido un auge y un boost brutal, o sea, y ahora con la promo de que ahora mismo el BCN es la liga más caliente y la liga más fuerte en todo el Caribe, Centroamérica y América del Sur combinado, pues eso también ayudó mucho, y obviamente súmele a esto el Star Power que tiene alguna franquicia, que muchas de ellas son dueños, cantantes ya famosos de reggaetón, ejemplo, Bayamón, que es dueño de Yadier Molina, un ex jugador de Grandes Ligas, Salón de la Fama, legendario jugador, ¿sabes? Tremendo catcher, ¿sabes? ¿Quién no conoce a Yadier Molina? So que la liga estuvo buena, y de verdad que felicitamos al campeón, que fue Carolina, Carola, como cariñosamente se le apodó en esta serie de campeonato, y ganándole a los Vaqueros de Bayamón 4-1, quedaron campeones allá en Bayamón, así que eso estuvo, primer campeonato en la historia de la franquicia de los Gigantes de Carolina. Oh, ¿en serio? Diablo, si hasta Guada había ganado un campeonato no hace mucho. Exacto, imagínate tú. Pero de lo que lleva la franquicia de los Gigantes de Carolina, nunca habían quedado, nunca habían ganado un campeonato. So, yeah, que, así que nada, felicidades a Mash, que es de Carolina y está celebrando allá en Carola, nuestro querido compañero Mash 188. Así que ya, si usted va a Carola, pues muchas felicidades. Y si fue del montón, que se montó en el barco de ser fanático de Carolina, porque no soportaba a Bayamón, pues también lo felicitamos igual. Soy Gigi para todos ustedes. Yo fui uno, yo no soporto a Bayamón. Así que mala mía, gente. Mis amigos de Bayamón los quiero, pero en cuestión deportiva no. No me llevo con Bayamón, así que esa es la que hay. Bueno, bueno, luego de esta tertulia deportiva, que hace tiempo que no la hacíamos, vamos entonces con nuestro podcast para esta semana. Recuerden que esta semana tenemos las noticias más relevantes y las secciones que a usted le gusta. Así que vamos a comenzar. Gente, por ahí se acerca el beta de Mortal Kombat. No, Mortal Kombat 1. Este estará comenzando el 18 de agosto y durará 4 días. Hasta el 21. O sea, ya yo miré en el calendario acá y el 18 de agosto es un viernes. ¿Y quién sube los viernes al canal? Este que está aquí, Nico Fernández. Entonces, yo pienso comprar Mortal Kombat 1 porque you know, es un juego que probablemente salga para Vivo. Así que tengo que tenerlo. Y probablemente pues preordene para aprovechar y estar ahí en el beta y tener algo ese viernes en el canal, así que lo acomodo ahí. Así que si usted desea participar de ese beta, lo único que tiene que hacer es preordenar el juego. El beta tan solo está disponible para PlayStation 5 y Xbox. Si usted piensa comprarlo en PC, no hay beta ahí. Así que piénselo bien, mire a ver. Nice. No, eso era de esperarse, que nuestro compañero Gato Nejo, conocer de Mortal Kombat, esté de igual con Mortal Kombat 1. Ya, yeah, no, el juego, por lo que he visto, no me vuela la mente, so far. Quiero jugarlo, y es lamentable de que, pues, para jugarlo hay que preordenar, hay que como que picar adelante. Aunque yo imagino que si uno preordena puede cancelar. Pero anyway, de todas maneras yo lo voy a comprar, salga como salga, porque probablemente sea un juego que corra acá para el... Nice, nice. No, pues, definitivamente, los juegos de Mortal Kombat me gustan, pero yo soy... late adopter, yo casi siempre espero que los tiren en especial, cositas así, pero yo me gozaré, Gato, probando ahí ese Mortal Kombat 1, y obviamente sé que estás loco por, me imagino que, además de multiplayer, sé que vas a querer hacer la historia, porque la historia llama mucho la atención, de qué es lo que va a pasar, o sea, cómo es este reboot, o sea, estos personajes, que los vemos jóvenes ahora, o sea, como que, ¿sabes? De qué manera esto altera el universo que ya conocemos de Mortal Kombat y que vimos unos sucesos que sucedieron al final de la expansión del último Mortal Kombat. So, yeah, yo también estoy intrigado. Así que, Gato, si te vas full story mode, ahí voy a estar pendiente porque me interesa saber qué es lo que pasa con la historia de este juego. O sea, de por qué este reboot, cómo llegamos a esto. So, yeah, estoy excited para ver eso en vivo, mano. Yeah, de definitivo, una vez llegue el juego como tal, story mode es lo que viene. Yeah, seguro que sí. Bueno, pues vamos a continuar por ahí. Y gente, esta semana también se anunció que va a estar llegando por fin al servicio de Nintendo Online para el Nintendo Switch. Ustedes saben que como parte de esa suscripción te tiene acceso a un catálogo de juegos retro, específicamente juegos dentro del sistema de lo que fue el Game Boy Color, como un tipo de emulador que tiene Nintendo Switch. Esto es completamente, ¿verdad? Si usted está suscrito, pues lo puede bajar completamente gratis y todo lo cierto periodo Nintendo pues actualiza, añade unos títulos. Antes, cuando el servicio comenzó, ellos estaban añadiendo los títulos mensuales, pero eso ya se detuvo. Esto es prácticamente cuando le sale del día, ustedes saben dónde, mira, mañana lista el juego, ya no es tan seguido como antes. Pero para los fanáticos de Legend of Zelda, estuvo anunciando que están añadiendo dos títulos clásicos y que muchos catalogan que son muy buenos dentro de la saga de Legend of Zelda. Estamos hablando de The Legend of Zelda Oracle of Ages and The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Esto pues se están uniendo al catálogo de los jueguitos de Game Boy Color dentro del sistema del Switch. Así que si usted tiene el servicio, como ya mencioné, pues ya estos jueguitos ya los puede y descargando. Estos jueguitos fueron, yo diría que estos fueron de estos títulos como que medio oscuros Tenían que hacerla porque como eran para Game Boy, a lo mejor ya estaban en un momento cuando salieron, que ya el Game Boy como que no estaba muy popular dentro de la, ¿verdad? De los fans. Y muchos de estos juegos, yo creo que muchas personas no tuvieron acceso a jugarlos en su momento dado. Y pues obviamente, gracias a la magia de la emulación, pues muchos a lo mejor sí tuvieron la oportunidad de jugarlos. Pero ahora pues usted no tiene que hacer ninguna brujería, ya los va a tener directo en su Nintendo Switch. Así que puede jugarlos y emularlos ahí directamente desde Switch, completamente legal. Así que no tiene que preocuparse de tener la copia física para decir, tengo la copia física, puedo emularlo. No, tú puedes jugar tranquilamente en su Nintendo Switch. Estos juegos, como los clásicos de Legend of Zelda, son estilo top-down view, ¿verdad? Y obviamente, pues este juego combina unas mecánicas bien interesantes de las estaciones del año, ¿verdad? Y usted puede como que alterarlas para desbloquear unas cosas, adquirir otras, y qué sé yo, que la otra también pues usa una mecánica de que más o menos de las épocas, algo así, o del tiempo. Son un jueguito bien interesante dentro de la saga de lo que fue Legend of Zelda, la verdad, estos primeros títulos que salieron para Game Boy. Así que yo soy uno que en algún punto me gustaría jugarlo. Yo nunca jugué estos juegos, conozco, sé cuáles son, pero nunca tuve como que esa oportunidad de poder tocar estos títulos. Así que ahora es una excelente oportunidad para un buen jueguito, ¿verdad? De on the go, por si uno quiere como que saciar esa nostalgia de estos juegos clásicos de Zelda. Así que ya saben que van a estar llegando o ya están disponibles en el servicio de Nintendo Switch Online para el Game Boy Color Emulator, so, yes sir. Yo probablemente en algún punto sabía que estos juegos existían, pero no me acordaba para nada. Voy a darle un clic ahí al enlace para irlos a ver. Y cuando vi los visuales, oh, sí, como que me parece recordar esto. Pero ya, definitivo, nunca lo llegué a jugar. No recuerdo que nadie que yo conociera, por lo menos me hablara del juego. Aquí hay que llamar el Lifeline de Andrés Soldevila y pero super cool que sigan trayendo ese tipo de cositas. No, ahora Andrés está de plan, se me que Andrés tiene Switch. Oh, nice. Sí, Andrés se compró el Nintendo Switch Tears of the Kingdom Edition, mano. Oh. Se lo regaló. Sí, y obviamente con Tears of the Kingdom y le está dando chévere. No era de esperar, no era de esperar para menos que Andrés le sometiera a Tears of the Kingdom. Yo estaba loco porque lo jugara, porque yo sé que a André le encanta de Legend of Zelda, y yo sé que yo estaba loco que tan pronto él lo jugara. Yo, de hecho, se lo comenté por Facebook. Dije, papi, no lo vas a soltar. Y efectivamente, así que, qué bueno por André. Y de seguro esto también ya le habrá echado ojito en algún momento, pues, lo estará jugando y estará comentando y poniendo videitos por ahí en Facebook, que es lo que está haciendo eso. GG para nuestro amiguito André y para todos los que estén disfrutando Tears of the Kingdom y cualquier juego de Zelda. GG para todos ustedes, my friends. Bueno, vamos para la última noticia esta semana y seguimos hablando de los betas. En esta ocasión hay un beta cerrado de Payday 3. Este estará comenzando el 2 de agosto. O sea, eso es ya mismito, porque el 2 de agosto es el miércoles. Así que del miércoles al 7 de agosto, 7 de agosto es el domingo que viene. Así que va a estar corriendo el beta cerrado. Los interesados en participar de este beta cerrado lo pueden hacer fácilmente solicitándolo en Steam. Usted va y busca el juego en Steam y se supone que hay un botón que diga algo así como solicitar acceso. Usted le da y entonces entiendo de que te lo dan por solicitarlo, pero puede ser de ese tipo de cosas donde te registras y te toca o no te toca. Los interesados en participar en la plataforma de Xbox tienen que tener la aplicación de Xbox Insider Hub y ahí entonces solicitan. Por lo menos no vi nada de que haya beta cerrado para PlayStation. Entiendo que el juego va para PlayStation, pero por lo menos no vi nada ahí de beta cerrado. Dicho todo esto, me encantaría ver el señor Alex Nation Mash 188 Motomonku y la dama alfa metiéndola ahí. Ya, André, qué recuerdo de cuando jugábamos el 2. Yo no jugué mucho el 2, pero... Pues nosotros jugábamos muy poquito, porque jugábamos más poquito que con Mash. Sí, porque Mash tiene juegos seteados. Pero el jueguito me llamaba mucho... lo poquito que jugamos me encantaba, porque de momento se ponía bien frenético, la música se aceleraba y como que, ¿pero qué es esto? Sí, no, y toda la comunicación... Y hoy es mucho más fácil, que antes uno estaba ahí struggling, porque si lo jugabas en PlayStation, ya para ese entonces estaba el voice chat, pero no era tan fácil como hoy día, que tienes tantas alternativas para comunicarte. ¿No quieres utilizar la consola? Todo el mundo, Discord, todos tenemos smartphones. Exacto, sí. So, yes, me gustaría, considérenlo. Yo sé que Mash Diría que sí. Alex, solicita esto. Noé tiene su propia cuenta de Steam. Sí, ya tiene su propia cuenta de Steam. Ok, pues mira, ven. Tengo que ver cómo la barajeo, porque las cosas que tengan que ver con armas, ya un poquito, un toque más real, pues ella, eso ya no lo tolera mucho. Ah, bueno, pues quizás. Sí, ya, yo como quiera le voy a tirar el pitch, pero a mí a lo mejor si es con nosotros, pues aguanta, pero ya, tenemos que tratar eso con pinza. Ya, la cosa es que en este juego ya uno dispara, pero también es mucho la comunicación de que ve aquí, ve allá, esto. Hay disparos, pero no es que esto es totalmente dependiente de disparar certeramente. Era un fun. Esos paydays son un vacilón. Me gustaría verlos a ustedes considerar. Vamos a considerarlo, seguro que sí. Pues mira, pues suena cool eso. Buena noticia esa. Vamos a darle casquito a eso. Pues nada, mi gente, hasta aquí las noticias más relevantes para esta semana. Así que vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y bueno, sorprendentemente, esta es la semana más árida en publicaciones de videojuegos que yo he visto, mano. Hasta ahora, gente, un solo título va a estar saliendo el 3 de agosto y es Baldur's Gate 3 para PC. Lo demás sale la próxima semana. O sea, yo me quedé como que, oh my goodness, wow. O sea, no hay mucho release que se comparta, pero yeah, I mean, por lo menos sale algo. Pero maybe siempre dicen la vueltita por tiendas como Epic, Steam, que a veces salen títulos más independientes, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser que usted se tope con un jueguito que llame la atención, pero por lo menos de los heavy hitters solamente tenemos ese release de Baldur's Gate 3 para PC. Ya agosto es un mes que arranca lentito, después coge un poquito de fuerza, ya entrando septiembre, octubre, que la cosa empieza a mejorar en cuanto a los releases de video games se refiere, ¿ok? Y en cuanto al cine, pues nada relevante para esta semana. Así que, de esta manera, pasamos entonces a lo que tenemos en agenda aquí para el tópico de la semana. Y esta semana, el tópico quise dedicarse, ustedes saben que esta semana estuvo saliendo disponible el Double Dragon Jaden, ¿verdad? El jueguito este que se anunció, este reboot que le dieron aquí a Double Dragon, pixeleado, tú sabes, un montón de personajes, verdad que el jueguito se ve súper cool, y dije, contra, hace tiempo que no hablamos de beat'em ups y dije, déjame entonces tirarme aquí un top 3 con Gato, que yo sé que a Gato no le encanta este género. Para nada. Y yo sé que se la puse difícil. Un top 3 de beat'em up games. Así que vamos a estar compartiendo y hablando un poquito, ¿verdad?, de nuestros juegos favoritos. Pues son muchos, gente. Esta gente, vamos a hablar claro. Esta lista, top 3, para nosotros es un sufrimiento. Porque, o sea, nosotros crecimos con este género y quisiéramos ponerlos todos los que pasaron por nuestras manos. Pero obviamente, pues es un top 3, maybe con una mencioncita honorífica por el lado, pero yeah. Así que nada, Gato, vamos a ir uno a uno. Así que si quiere, vamos a comenzar con usted, que nos comparta cuál está en su top 3 de beat'em ups favoritos. Yo voy a rehacer, a cambiarle la alineación, el orden. Así que voy a comenzar con Double Dragon. Double Dragon probablemente fue mi primera experiencia con un beat'em up, y a mí me gustó un montón, fue en arcade. Y luego cuando comenzaron a salir las versiones caseras, pues yo tenía la versión de Sega Master System, que era two players en el modo de campaña, que era bastante parecido al de arcade en cuanto a los niveles y a la acción. Y todo esto, ya cuando estaba acercando el final del juego, pues había ciertas discrepancias en cómo progresaba. Pero en esencia era lo mismo. La versión de Nintendo, recuerdo, yo no tenía Nintendo, pero mi primo tenía Nintendo. Entonces, cuando él iba a casa, jugábamos Sega Master System. Cuando yo iba a la casa de él, jugábamos Nintendo. Y entonces, pues él tenía Double Dragon también. Ya, vamos a jugar Double Dragon juntos. Y, what? No, es que no se puede. Sí, lo pones y la campaña. No, porque ese es el versus. No, pero sí, si yo lo juego, si se puede jugar de dos. Yo lo he jugado con el hermano mío. No, pues. Yo como que no entendía. Yes, la versión de Nintendo era de un solo player en la campaña. Y yo, what? Pero aún así, súper entretenido. Luego, la versión que salió para Sega Genesis, yo no sé si eso era Perfect Port de Arcade, pero era bien parecido a lo que yo recordaba de Arcade. En cuanto a cómo se movía el juego a través de los diferentes stages. Entonces, esa también llegué a jugarla. Y con el paso de los años, pues sacaron más Double Dragons, que yo creo que no tuvieron este lanzamiento en arcade, que fueron más para consolas. Recuerdo Double Dragon 2, Double Dragon 3 y todo esto. Uh-huh. Eso lo jugué muy, muy poquito, pero el primer Double Dragon, definitivamente uno de los que más jugué en su tiempo y uno de los más que recuerdo. Sí, sí, mano, yo tengo buenas memorias de Double Dragon en los arcades. Juego difícil. Eso era un ¿cómo es? Un coin talk, porque no, bueno, o sea, se te iba un par de pesos. No, es que tú, yo creo que tú no sabías el exploit. Ah, el del codazo, por eso el yo vine a aprenderlo después de adulto. Ese chamaquito no sabía eso. Chacho, yo me acuerdo, yo vi a alguien haciéndolo. Y ahora es que. Y entonces la versión de Sega Master no funcionaba el codazo. En la de Sega Genesis sí. Sí, ese codazo era... Yo vine a aprender eso después de adulto y como que wow. Y uno pasando tanto trabajo en el arcade para acabar ese juego, mano. Pero sí, yo diría, yo no sé si esto es un punto debatible, pero yo siempre he escuchado que muchas personas dicen que Double Dragon es prácticamente como que el precursor del género beat'em up. O sea, como que fue el padre de este género. O sea, como que activó una gama creativa de diferentes conceptos de lo que era el estilo este de beat'em up, que usted movía de arriba hacia abajo, dando puños y bofetazos. Esto, again, si alguien que nos diga en los comentarios, porque por lo menos eso es lo que yo he visto en video y he escuchado, de que Double Dragon es el precursor de este género. Maybe antes de Double Dragon había un juego que nosotros a lo mejor no conocíamos o desconocemos, ¿verdad? De que existió y sí fue el precursor del beat'em up, pero por lo menos, hasta tengo entendido, Double Dragon tiene esa distinción de abrir como que la puerta a todo este género de beat'em up en consola y en arcades. Yo no sé si fue el primero. Uh-huh. Porque también Golden Axe andaba por esa época más o menos igual. Uh-huh. También, si tú quieres considerar, ¿cómo se llamaba el juego este de? Yo lo jugué en Nintendo, lo llegué a ver en arcade, pero que era 2D. Uh-huh. Tú eras un karateka, ibas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y salían Bueno, yo jugué uno en Sega Master, que se llamaba estaba Renegade. Oh, wow, Renegade. Renegade se parecía a Double Dragon, porque Renegade tú te movías para el frente y para atrás, ¿verdad? Uh-huh, exacto. No era totalmente 2D. En Nintendo estaba Kung Fu Master. Si tú quieres considerarlo un beat'em up, podrías considerarlo un beat'em up. Era 2D. No es el fenómeno este de Double Dragon como Renegade que mencionas ahora, que te podías mover hacia atrás y hacia adelante. Ya los Renegade, a mí se me ha olvidado Renegade. Renegade, sí. Yo creo que el primer stage era como un subway stage, ¿verdad? Sí, algo así. Pero fíjate, yo creo que sí, que yo creo que Kung Fu Master de Nintendo, yo creo que vino antes que Double Dragon. Mira, ahora mismo hice una pequeña búsqueda aquí y estoy viendo un arte que hicieron que se llama The Evolution of Beat'em Ups. Entonces, ponen ese primero, el de Kung Fu Master, en el 84. Luego en el 87 ponen Double Dragon. En el 88, Altered Beast. Y en el 89... Final Fight. O sea que más o menos dejándome llevar de ese arte, digo, si esto será, si esto es accurate, es que esto es un arte que estoy viendo en internet. So, mano, Kung Fu Master, bueno, diantre, sí, Kung Fu Master es un beat'em up, si vienes a ver. En mi caso, es debatible, pues en mi caso a mí no me gusta ponerlo con los beat'em ups, pues yo estoy más acostumbrado a que el beat'em up ideal mío, tú te mueves hacia el fondo o hacia el frente. Exacto. Yo pondría Kung Fu Master más como un juego de acción. Como decirte, digamos, Mega Man, pero no estás disparando. Estás pegando. Pero si alguien quiere hacer el argumento de que es un beat'em up, pues ok, entiendo. Dame una cosa. Había un juego, estoy buscando aquí, había un jueguito de Sega Master. Déjame ver. ¿Cuál? Pitfall. No, había un jueguito de Sega Master que salió en el 87 que se llamaba Kung Fu Kid. Oh, sí, yo tengo ese. Ese juego me encanta. Sí, eso, bueno, eso es un side-scroller. Sí, es 2D, es 2D. 2D, ajá. Y para mí es nuevamente lo mismo. Yo lo veo más como un juego de acción que como un beat'em up. Pero también, si quieren hacer algo dentro de un beat'em up. Dios mío, ese juego, ¿cómo olvidar, Padre Celestial? Cacho, me encantaba. Kung Fu Kid. La galletita, el tirar con las galletitas a los... Yes, sabrás que yo no sabía que eran galletitas, yo pensaba que eran como unas tarjetas, no sé lo que era un cuadrito. Yo ese juego lo jugué tanto que después yo no, sabes que tú primero tenías la tarjetita, la regular, y después tenías una como que en fuego, o qué sé yo, no era en fuego, era como si cayera un rayo, era más fuerte. Yo esquivaba el upgrade a propósito para hacer el jueguito un poquito más challenge. Entonces ya cuando estaba llegando lo último, era un boss rush de bosses que no habías enfrentado. Uh-huh. Y si perdías en alguno de ellos, para atrás. Y tenías vida en el juego. Una vez te acaban las vidas, era game over. Comienzas desde cero. Pero en el boss rush, si perdías con alguno, volvías al primero del boss. Y me acuerdo el primero de los que estaban ahí, me parece que era una gemelita, ese era fácil. El segundo, me parece que era un tipo grandote, como con un bate, un mazo gigante. El tercero, me parece que era un tipo como con un machete, una espada o algo así, ese me daba problemas. Y me parece que en otro había como un viejito. Y después volvías al... O salías del boss rush y vas al último boss. Y el último boss estaba en un mundo parecido al... ¿A cuál? Se parece, yo creo, al primer mundo, pero con otros colores y la cosa. Y te enfrentabas con el boss. Ese, no, ya yo lo jugué un montón. Ya, entré. Había otro que tratando de acordarme que ese era un poquito más serio. Que también estaba en el Sega Master. Pero hace no me acuerdo. Que también era de artes marciales. Y era también, tú ibas de lado a lado matando a un tipo, después peleabas en una arena con un boss y avanzabas, pero nomás ese sí que no me acuerdo el nombre, mano. Estoy buscando aquí y no, de hecho la mente me está fallando, y yo lo jugué mucho, y no me acuerdo el nombre. Si alguien sabe de lo que estoy hablando, que los comentarios no los haga saber, pero yeah, era para el Sega Master System, y los bosses tú peleabas con ellos en unas arenas. Pero nada, no, si algún día me acuerdo, pues le dejo saber. Vamos a hacer una búsqueda aquí: Sega Master System, viremos. Vamos a ver qué aparece por aquí. Me salió una lista de beat'em ups, pero yo creo que es para todo. No, y no voy a encontrar eso. Pues. Masters of Combat. No, era algo, yo creo que era la línea como, yo no sé, ya entre manos. Anyway, si algún día me acuerdo, mira que mucho yo jugué ese juego, que no me acuerdo el nombre. Karate Games, vamos a buscarlo por Karate, Black Belt. Ah, Black Belt, yo ese juego lo alquilé más que una sola vez, pero sí, es del 86, mano, Black Belt, básicamente también, iba de A a B, matando enemigos y después te ibas a un boss fight. No tenía plataforma y nada, era de lado a lado, peleando con gente y un boss en una arena o algo así, y ya tú sabes. Ese juego era chévere también, Black Belt. Ya busqué una imagen del juego y vi la portada, me acordé ahora de la portada. Sí, la patada. La patada. Eso. Esa carátula. Viernes a las 5 de la tarde le pidieron al artista que le hiciera. Chacho, esas carátulas de Sega Master están del cara, mano. Del cara. Pues ya, esos son recuerdos ahí de esos viremos. Así que, wow, y eso que estamos hablando más que de Double Dragon. Y ese fue el primero de gato, güey. Yo para el primero mío. Y es un jueguito que fue de la era de. Esto no tiene un orden en particular, pero, ¿verdad? A mí, por lo menos, me gustó mucho cuando hicimos esta transición a la era de 16-bit, Sega Genesis, Super Nintendo. A mí siempre me encantó y me llamó mucho la atención Final Fight. Yo me acuerdo cuando yo vi la primera vez fotografía de un video de gameplay de Final Fantasy, a mí me voló la mente, porque está, yo, por lo menos uno está acostumbrado a los beat'em ups con unos sprites más o menos un tamaño pues normal. ¿Qué pasa? Que cuando entonces sale Final Fight, que tú ves estos sprites de los personajes tan y tan grandes en pantalla y tan detallados y se ve con mucho color y qué sé, eso a mí me voló la mente. Ese día antes, pero ¿cómo es que esto se puede ver así tan grande en pantalla? O sea, Final Fight rompió ese esquema del tamaño regular para juegos beat'em ups, y de verdad que lo puso a un nivel súper brutal. A mí me encanta mucho Final Fight, seguirá siendo uno de mis juegos favoritos, ¿verdad? Los combos, la música y la forma de cómo se ve el juego. Claro, Final Fight cuando salió para Super Nintendo también sufrió esta problemática de no incluir two player mode a la misma vez. O sea, lo pasó con Double Dragon cuando salió para Nintendo y pasó con Final Fight. La versión de japonesa de este juego sí tenía two player, y el arcade de Final Fight era para dos jugadores. Sin embargo, cuando hicieron el port a Super Nintendo, era un solo jugador. Ese era el dance. No fue hasta más adelante que entonces hicieron Final Fight 2, que entonces sí podían jugar dos personas. Final Fight 3, que podían jugar dos personas, hasta tres personas. Pero bueno, este Final Fight, que era original, desafortunadamente no se podía jugar de dos personas a la vez. Pero aún así era un jueguito, era muy bueno. Me encantó mucho cómo se veía. Y de verdad que este jueguito me lo disfruté un montón en su momento dado, mano. Nice. Este juego en arcade lo recuerdo vividamente. Igual impresión que tú. Estos sprites grandísimos eran súper llamativos. Y yo llegué a jugarlo en unas cuantas ocasiones. Recuerdo el primer stage, que estás ahí en la ciudad y el... Y cuando llegas al final del stage, el boss es el tipo este rubio, de los dreadlocks, esto es rubio. Ajá. Y luego de eso, me parece que uno iba al subway. Y de ahí en adelante no recuerdo nada más. Si llegué luego de eso en arcade, este fue un milagro. Cuando salió para consola, cuando salió para Super Nintendo, me parece que lo jugué una que otra vez, pero no le metí tanto. Pero sí, el juego me gustó un montón. Me parece recordar que este juego originalmente estaba siendo desarrollado como una secuela a Street Fighter. Porque antes de esto, pues había salido Double Dragon, había sido un fenómeno, y aparentemente querían irse en esa dirección con Street Fighter, pero algo pasó que decidieron, no, vamos a llamarlo otra cosa, y Final Fight ahora, Street Fighter. Alex, tienes que jugar el World Tour Street Fighter 6, porque hay muchas conexiones con Final Fight. No te voy a decir mucho de lo que te vas a encontrar, pero tú que lo jugaste y lo aprecias, cuando estés por allá en World Tour, que estás caminando por la ciudad y las cosas, te vas a encontrar con un montón. Aquí ellos, ya se sabía que el universo estaba conectado, ahora se conectó más salvaje. Entonces te voy a dejar esa para que te lo disfrutes. En definitivo, cuando te llegue Street Fighter 6, empieza con World Tour, te lo vas a disfrutar un montón. Y esa conexión yo creo que no la venimos a ver en, me parece que fue en Street Fighter 4, me parece que fue que empezaron a poner personajes de Final Fight en el universo de Street Fighter. Me parece que fue en el 4, porque en el 3 no recuerdo personajes de El código de Street Fighter es el mismo código de Final Fight. Yeah. Okay. Estuvo preso, o sea, lo metieron preso estúpidamente, ¿verdad? Dentro de la historia. Sí, por eso que yo donde vine a ver personajes de Final Fight fue en el 4. No fue en el 3. El 3 fue una gama de personajes completamente nuevos en Street Fighter. Pero ya, me parece que fue que se estableció esa conexión de que estaban dentro del mismo universo y hacen referencia a Matt Gear y los veíamos en el background y todo esto. So yeah, pero sí, pues date, pronto gato, cuenta los días conmigo, cuenta los días, a ley de nada para unirme a las bofetas y a las patas de en estreno Univisión. Oye, bueno, ¿y cuál es el próximo que tienes ahí, gato? El próximo que tengo en mi lista es Golden Axe. Este es un juego que sí, yo lo llegué a ver en arcade, pero en arcade no le metí tanto. Y luego lo tenía en Sega Genesis. Y entonces, este juego tenía la particularidad de que tenía dos modos en Sega Genesis. tenía una versión como que comprimida a 4 niveles y tenía la campaña entera. La diferencia era como que jugar 20 minutos o jugar una hora. Y entonces yo muchas veces jugaba la cortita, cosa de que prendía, lo pasaba en la versión cortita y me iba. Y en ocasiones que tenía tiempo, jugaba la versión más larga. Este, wow, yo le di durísimo de que me pasaba el juego con el score, con el rating. Porque tú sabes que al final te daban como una calificación, estaba A+, y A+++. Pues yo los pasaba al tope. Con el paso de los años, regresé al juego y no paso el juego. Antes lo pasaba sin morir y ahora estoy que ni lo paso con toda la vida. Me parece que la última vez que lo jugué fue en el canal, maybe en Semana de Beat'em Up o algo así, y no lo paso. Me acuerdo. Pero ya, excelente juego, me gustaba mucho que los tres personajes, a pesar de que set básico de movimiento eran los mismos, pues sentían levemente diferente por la velocidad y el poder, y el aspecto de que tenían magia, pues lo hacía muy muy interesante para mí. Ah, por cierto, en el modo corto, las magias no te quitaban todos los jarritos de magias, sino que hacían la magia y te contaban como que 2 y podías seguir haciendo magia. Muchas veces en el modo corto, cuando yo llegaba a lo último, eso era un spam de que tenía la magia full, pum, pum, magia, magia, magia, magia, magia, y después 2 o 3 golpes y sacaba. En la campaña regular, que es la que como si fuera la arcade, en esa sí, en esa, ok, tú quieres la magia más fuerte, pues te va a costar todo lo que tienes. Pero súper, súper chévere. A estas alturas, yo no sé si vale la pena irlo a jugar. Yo diría que yo me jugué también hace poco el 2 y el 3. Y me quedo con el 1. Tenía algo especial. No, de acuerdo contigo. Ya, este fue para muchos el primer beat'em up con alma, que no tenía que ver con puños ni patadas, o sea, era espada. Hacha, es lo que había, o sea, y te montabas en animales, los animales atacaban también, que para muchos eso era como que mind blown, como que oh my god, o sea, puedo montarme en un dragón, un dinosaurio de esto y atacar a los enemigos, o sea, y súmale a eso los specials, la magia que hacían esas animaciones en pantalla, para nosotros era volado. Si un dragón salía, te volaba la mente. Que sí, que muchacho. Creo que hasta hace poco, yo no sé, se estaban sonando como que vientos de que supuestamente estaban trabajando con una remasterización de esta serie de Golden Axe. Eso sonó hasta el año pasado, no sé en qué quedó ese proyecto y si era verdad que estaba ocurriendo o no. De que quieran hacer un remaster de Golden Axe, yo creo que de papi, si tiran un remaster al estilo Streets of Rage 4, I'm in. Muchacho, I am in. O sea, shut up and take my money. Porque Golden Axe es un juegazo, de verdad. Y sí, como tú, a lo mejor en un momento dice como que un buen run y lo acabé, pero de momento como vamos a ir otra vez. Ah, muchacho, no llego ni a la tercera parte. Tú sabes, pero tremendo, tremendo juego. Ya muy buena selección y yo también muy buenas memorias en los arcades y en el port de Sega Genesis, que fue bastante fiel al arcade. O sea, no había nada que envidiarle de lo que usted veía en el arcade a lo que usted veía en el Sega Genesis. O sea, que era muy buen juego, muy buen jueguito. Buena selección esa, gato. Bueno, pero vamos entonces con mi próxima selección, y aquí pues nos vamos con uno que esto es como que bien, más, espérate, voy a cambiarle, voy a escoger este, porque este otro quiero dejar para lo último. Sí, porque aquí vamos a hablar un buen rato. Mi próximo juego, que a mí también me encantó, me fascinó, donde quiera que lo veo, lo juego, porque para mí esto es un juego de la que estoy de lo mejor, y estamos hablando de la versión de Teenage Mutant Ninja Turtles, la versión de arcade, la original, en la que se basó el juego de Nintendo que decía Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game, pues era ese, pero en la máquina, en el arcade, con 4 jugadores a la vez. Oh my god, cómo olvidar ese maldito beat'em up de Teenage Mutant Ninja Turtles en los arcades. Holy crap, qué juego tan chulo, los visuales, la música, la acción, los personajes, o sea, los boss fights eran épicos. O sea, la historia que estaba viendo ahí en arcade de este juego era, mano, una cosa chulísima, chulísima. Y digo que donde quiera que lo veo los juegos, porque nosotros nos pasó y de esto hemos hablado en varias ocasiones cuando fuimos a visitar a Gato, que fuimos al lugar, ¿verdad? Allá en Minnesota, este Open Down. Y, mano, de verdad que depositamos los tokens y le metimos y lo acabamos. Que hasta para el Summer Backlog Challenge lo incluimos. So, lo jugamos y lo terminamos y la pasamos espectacular, hermano. Eso sí, pues siempre que usted iba con los panas, pues estaba la pelea, que quién iba a coger a Donatello y quién iba a coger a Leonardo. Nadie quería a Michelangelo, nadie quería a Rafael. Todo el mundo quería a las personas que tuvieran el reach, el alcance, tú sabes. Pero no, fuera de eso, el juego era bien fun. Bueno, me encantaban los visuales, es arcade así. De hecho, salió una edición de esta gente de los que hacen los arcades caseros, The One Up, de Teenage Mutant Ninja Turtles. O sea, una edición. So que ya, de verdad que excelente juego, cómo olvidarlo, ¿verdad? Yo digo que este también siempre tiene que estar como que por ahí, enganchadito en cualquier lista de top beat'em ups. Así que, Teenage Mutant Ninja Turtles tiene que estar ahí, excelente juego, particularmente en ese tiempo donde los Ninja Turtles estaban tan pegados y que salieron beat'em up, de que pudiera tener cuatro tortugas ahí en pantalla, era excelente. Yo volví a entrarle al juego una vez salió una versión de Ubisoft, que ellos hicieron un remake del juego. Era exactamente la misma progresión, pero con visuales modernos. Ya ese juego no se puede comprar, fue delisted de las tiendas. Yo lo tengo en digital y para jugarlo tengo que jugarlo en PlayStation 3, cosa que he hecho en ocasiones porque a Aria, mi nena, le encanta. Y lo jugamos y nos sentamos y lo pasamos. Excelente juego. Con el paso del tiempo me descubrí que la versión que yo conocía, que era más cercana al arcade y ese remake del arcade, se diferencia a la versión que estaba para allá para Nintendo. Me topé con eso hablando con Gio. Estábamos hablando de unos niveles y él me dice unas cosas y yo, no, porque lo que va es esto. Y yo, no, lo que va es esto. No, es que son diferentes. Uh-huh. Yeah. Pero ya, excelente juegas. El próximo acá en mi lista y probablemente el highlight de todo esto, Street of Rage 2. Qué tronco de juegazo. Yo jugué el primero de Street of Rage, lo jugué, lo pasé, le metí chévere, pero no me atrapó tanto como el segundo. El segundo se movía tan bien, los visuales eran muchísimo mejor. A pesar de que el primero y el segundo eran ambos de Sega Genesis, el segundo se veía mucho mejor. La música excelente, la progresión salvaje. Y es un juego que yo aún hoy día voy para atrás y lo juego y me encanta. En esa línea tengo que mencionar que Street of Rage 4, el que salió hace algunos años atrás, está a ese nivel de que hay veces que lo que quiero es jugar 10 minutitos. ¿Qué voy a jugar? Street of Rage 4. Ellos pusieron el modo este que es como... No, ¿cómo decir? No es un boss rush porque son stage after stage, pero no te estás moviendo. Es como, no me acuerdo, Mr. X Nightmare or something like that. Oh, sí. Ese modo está súper bueno porque te ponen en un stage, pero nuevamente, estás fijo en el stage. No es que tienes que ir del punto A al punto B, no, estás ahí. Y te tiran waves de enemigos y después que acabas con ese wave, te dan un bono a escoger. Puede ser aumentar un ataque en particular, o tener 2-5, o tener un arma potente, cositas así. Y entonces, pero te quedas con tu barra de vida y sigues progresando hasta que mueras en alguno de los waves. Se pone mucho más difícil, de como después del wave número 20, la cosa está fea. Pero súper entretenido. Street of Rage en general, excelente serie. Y rapidito, una mención honorífica, no lo pensé, pero ahora me acordé. Una mención honorífica acá tiene que ser Castle Crashers. ¡Oh, my God! Yo no me acordaba de Castle Crashers. Yes, es que yo pienso en beat'em up y pienso para allá, para los 80, los 90, y se me olvidó Castle Crashers. Crashers, Dios. Diablo, mano, qué mucho jugamos Castle Crashers, bro. Yeah. Qué bien la pasamos. Ese juego es un juegazo. Creo que ese juego tuvo como un relanzamiento hace varios años. Yo no sé. Bueno, yo no me atrevería a llamar si fue un remaster. No me acuerdo. No, yo creo que fue un port que sacaron. La, un port que sacaron, ¿verdad? Sí. Bueno, son juegazos, gente. Castle Crashers. Qué mucho nosotros vacilamos con ese juego. Tremenda mención honorífica, gato. Muy buena, muy buena. De verdad que sí. Oh, chacho, cómo olvidar las noches de Castle Crashers. Oh, my God. Brutal, brutal, brutal. Pues, Gigi, mano, pues nada. La mía, mi lista finaliza también con Streets of Rage 2. Oh, my God. O sea, ¿qué nos ha dicho que se pueda decir de Streets of Rage 2? O sea, la música, los combos, los personajes, la ambientación, la historia. O sea, el juego... Mano, yo diría que obviamente el selling point de todo el mundo fue la música. La música es una cosa que ese juego revolucionó, lo que es la música de videojuegos en general. O sea, si usted habla de juegos clásicos que tengan la mejor música, Streets of Rage siempre va a estar ahí en ese top 10, en ese top 5, maybe en el top 3 de todos los tiempos. O sea, una composición de música exagerada. O sea, y obviamente el juego, la mecánica mejorada brutalmente del 1 al 2. O sea, increíblemente por encima, por encima. Después sí, salió Streets of Rage 3, super cool. Streets of Rage 4, buenísimo, buenísimo. Yo también me lo gocé un montón cuando salió. Lo jugué con los muchachos, mano, y de verdad que excelente juego también, mano. Los gris visuales que le dieron a la serie, excelente, excelente. Yo creo que está ahora el paso para en un futuro, maybe un Streets of Rage 5, ¿verdad? En algún punto, pueden seguir con el cash. A nosotros no nos molesta para nada. O sea, you can steal the money. No nos va a molestar en nada, ¿ok? Pero Streets of Rage también, o sea, en mi caso, pues siempre va a estar ahí un juegazo. ¿Cómo olvidar esa experiencia la primera vez que, como arranca ese juego? ¿Qué te digo? El juego es una chulería. El juego es una obra de arte, de arte. Y voy a hacer una mención honorífica de un juego que cae en ese género, pero fue un juego bien extraño y cayó en ese género y a mí me gustaba mucho en los arcades. Era el juego de Alien vs. Predator. En los arcades, este era un híbrido de lo que era como que, tú sabes, beat 'em up con armas y cuestiones, también había puños y bofetadas, pero el juego estaba súper chulo, visualmente a mí me encantaba cómo se veía, porque obviamente era Alien vs. Predator, o sea, hello, o sea, aquí le amarga un dulce. So, ese juego a mí también me gustó un montón en su momento dado. El juego de Alien vs. Predator, así que creo que una semana que hicimos, creo que fue que yo hice Alien Day, me parece. Yo jugué ese juego en el canal. Jugué ese y jugué el de Aliens, el beat 'em up de Aliens, que también es un híbrido bien extraño, un beat 'em up pero con metralleta y armas. Era bien raro, pero super fun. Así que ya esas son mis menciones honoríficas aquí en este top 3 de beat 'em up games de nosotros. Así que gente, si usted tiene por ahí beat 'em up game que usted se disfrutó, pues nada, le invitamos a que nos comparta por Discord, verá su top 3 o su top 5 o su top 10 de beat 'em ups que hayan jugado en su vida, verdad, que si alguno o alguno, o si concuerda con alguno de nosotros, pues compártanos su experiencia y compartimos por allá por Discord con el corillo. Así que let's go, vamos entonces, gente, a qué es la que hay, qué hemos estado haciendo esta semana, tanto el compañero Gato como este. Así que, Gato, voy a comenzar contigo porque tu vista me preocupa de lo larga que es. Déjame echarme para atrás y buscar popcorn. Para mí lo único en agenda es Street Fighter 6. Vive permanentemente durmiendo ese juego mientras yo no estoy. Y prendo la consola para hacer stream y a eso es que he estado. Tengo mega abandonado el modo de World Tour. Por lo que me habían dicho, ya voy poquito más de la mitad del World Tour, pero después me puse a jugar pues online con los muchachos. La nueva regla es si llegan una persona adicional a Darkness, pues le damos, abrimos el lobby, vamos para allá para las maquinitas. Pero si Darkness es el único que quiere jugar online, no, porque no hay break. Darkness se despegó y ya Darkness está en la liga de los nenes grandes. Y entonces yo estoy todavía en la de Peewee. Y si juego con Darkness solo, pero pierdo, pero una cosa salvaje. So, que si llega alguien adicional, ya sea Bowser, que dice que sea quien sea, pues por lo menos pues los golpes nos los repartimos entre todos y no duele tanto. Pero ya, he estado jugando eso y también he estado jugando Rank con Chun-Li. Yes, con Chun-Li. Wow. Resulta que como estaba jugando el modo de World Tour, uno bastante temprano en ese modo conoce a Chun-Li y entonces, you know, si pones a Chun-Li que sea de tus maestros, pues adquieres el moveset de ella y varias de las magias, no todas, tienes que como que build up esa relación con tu master para que se desbloqueen el resto de las magias. Pero ya, como estaba jugando el modo World Tour con el estilo de ella, como que aprendí ciertas cositas y dije, me voy a tirar para Rank a ver qué tal. Estoy bacaladito ahí, estoy Silver 2, pero de ahí como que yo creo que no voy a pasar nada, un buen tiempo. Gano una, pierdo dos, gano dos, pierdo dos. Hay ups and downs. Mientras que por otro lado, el poquito que jugué con Hyonda, estoy en gold, como que gold 1 o 2 o algo así. Pero ya, Chun-Li no está a nivel de Hyonda. Anoche estuvimos pues jugando en el lobby, en las maquinitas, estaba... Darkness no estaba, yo no sé. Se fue a dormir temprano o algo, pero estaba Surfing Boy, estaba Kaysen... ¿quién más estaba por allá? Ay, ahora se me olvidó quién más estaba por allá, pero Surfing estaba, pero que repartiendo el bacalao. Surfing le cambiaron el Ken y entonces tuvo que cambiarle personajes y ahora Surfing Boy juega con Sangue. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Es cuestión de cometer 3 errores y perdiste. Pues lo vas a pagar caro. So, llegué a ganarle a Surfing en varias ocasiones, pero oh my god, hay que jugar con una paciencia increíble. Pues no te puedes arriesgar porque el riesgo es demasiado grande. So, yo venía y le pegaba cuando era totalmente seguro y le sacaba distancia. Y aún así, en cualquier momento la cosa puede cambiar. Pero ya, interesante el Zangief de Surfing, que comenzó jugándolo con controles modernos y ya está jugando controles clásicos, viendo todos esos círculos para hacer las cosas, que no es tarea fácil, así que GG ahí para mí. Wow, yo escucho esas cosas y me animo más a avanzar a jugar. Sí, no, mano, me gusta mucho que en el modo de rank tú subes, pero subes por personaje, no es, el rank no es tuyo, es del personaje que estés utilizando. Eso puede ser que tengas a Chun-Li en Silver y tengas a, qué sé yo, a Zangief en Bronze, o whatever. Yo creo que antes de eso viene Iron. So, lo puedes subir poco a poco, eso por lo menos a mí me motiva de que, déjame tratar a ver de jugar con otro, a ver a dónde lo puedo llevar. Pero ya estás al punto, Alex, donde se están segregando los grupos. Day one, estábamos bastante competitivos, más o menos al mismo nivel. Ya, ¿cuánto ha pasado? Mes y medio, 2 meses desde que salió el juego. Uh-huh. Yes, ya el grupo, está el pelotón que ya se fue adelante. Y estamos los que estamos acá. Pero aún así se pasa bien. Vamos a ver en qué grupo yo caigo. ¿Cuál va a ser mi segregación? No, tienes como tarea poner a Noé a jugar con controles mod. Vamos a ver. Yo sé que ya se lo va a gozar. Sí, ya le gustó mucho el 5. So. Sí, el 6 está muchísimo. Nice. Pues pronto. Seguimos contando los días. Keep counting. Bueno, mi hermano, pues de mi parte, pues obviamente de vez en cuando en vez de Fortnite con los muchachos, como siempre, ¿verdad? La religión del culto de Fortnite. Y también pues seguimos adorando a los dioses de Hyrule, jugando Tears of the Kingdom. Ya estoy al punto de que ya entiendo que ya puedo ir a hacer el final, ir para el final fight con el señor Ganondorf o whatever sea lo que me esté esperando a mí en ese punto que me está marcando el mapa, ¿verdad? So we'll see. Solamente me quedan ahora mismo encontrar dos shrines más que están en el cielo. Hago eso y ya con eso completé los 152 shrines del juego. ¿Qué más? Eso. Y me falta una lámpara, una raíz de prender en el mundo subterráneo. Y completo las ciento y pico de raíces que hay para completar abajo. O bueno, son 105, sí, los 100, no, porque está en contra de aire. 120 raíces creo que están debajo de la tierra, eso me falta una. Ya todos los demás del cielo, pues me faltan esos dos y completos. So, ya estamos. Ya creo que ya encontré todas las armaduras que quería encontrar. Ya encontré todos los secretos que quería encontrar. Aún hay más cosas para encontrar. Este juego que tiene tantas cosas para hacer, pero yo creo que ya esta semana voy donde el final. Pase lo que pase, me llevo bastante comida. Nos vamos por ahí con el Master Sword. Vamos a ver qué pasa. Y si lo acabamos, pues lo acabamos. Tú sabes, así pues me puedo mover a otras cosas que llenen mi vida. De la falta que me va a hacer Tears of the Kingdom en mi vida. Así que, pero ya estamos ready. Esto yo creo que esta semana se va acá en el canal, lo prometí. Yo creo que el lunes esto se va. Así que pendiente a Reload de la semana que viene. Eso vamos a ver qué pasa. Bueno, y de esa manera, gente, acabamos con qué es la que hay. Y de esta manera llegamos oficialmente al final de nuestro podcast para esta semana. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast esté publicado, lo pueden escuchar en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y hablando de Twitch, recuerden que tenemos itinerario en Twitch los 7 días de la semana. Domingo, lunes, martes de las 8 con Alex Nation y Mash 18. Miércoles, viernes y sábado de las 10 de la noche con Gato Nejo y Sparrow Wolf. También no olviden que continuamos con la mercancía bien bacala. La pueden encontrar en nivelescondido.com/mercancía. Y le invitamos para que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a Arte Latino, Erucirey, Video SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Y de esta manera nos despedimos. Entonces, hasta el próximo episodio de Nivel Escondido Podcast. Así que se cuiden. Será hasta la próxima. Bye, bye. Bye.